Para el gobierno del presidente Sebastián Piñera es muy importante darle el espacio y los recursos que necesitan nuestros adultos mayores. Como muy bien dicho y ha liderado la primera dama, es una etapa de la vida demasiado importante. Nos han entregado toda la experiencia que hoy día las personas adultas o más jóvenes tenemos, y creo que es por eso que tenemos que darle el espacio y la importancia que tiene hoy día el adulto mayor. Es importante que la provincia pueda postular a estos fondos que viene a, pueden ir por el tema recreativo o bien por el poder estar siempre ocupado haciendo manualidades o cosas que son importantes para su bienestar físico, mental, social, y no queremos que nadie se quede fuera de esta postulación. La verdad que es importante además la cantidad de adultos mayores que tenemos en la provincia. Yo me atrevo a decir que somos una de las provincias con más adultos mayores, y eso nos hace sentir muy orgullosos porque sabemos que la experiencia está aquí en la provincia de San Antonio.